ahora la publicidad que sí es. Si las plagas no te dejan en paz, Multiservicios Millennium debes contactar. Te ofrecemos lo mejor en fumigación y control de plagas para tu hogar o local comercial, con todos los servicios netamente garantizados y certificados. Multiservicio Millennium CA. Visítanos en el Centro Comercial El Cien Pies, planta baja, local 50B. Nuestros números telefónicos. 0212-473-2109 y 0212-613-4748. Ah, pide tu descuento al son del 23. Multiservicios Millennium CA. Combate la plaga. El Circo Nacional de Venezuela te invita a su espectáculo Funámbulo, una historia de circo. Entra al fascinante mundo de los acróbatas, malabaristas, equilibristas y payasos bajo la mágica carpa de circo. Un espectáculo para toda la familia. A partir del 7 de agosto, en la antigua Plaza de Toros del Nuevo Circo de Caracas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados a las 3 y a las 5 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde a precios solidarios. Funámbulo, una historia de circo. Circo Nacional de Venezuela, un circo 100% venezolano. Ábreme paso el EWA, ábreme paso el EWA. La Roya Express, distribuidora y comercializadora en artículos de limpieza en general, artículos personales, quincallería, fotocopias, encuadernación, cosméticos, plastificación, bisutería, todo lo relacionado con la religión yoruba y espiritismo. La Roya Express. Estamos ubicados en la calle Real La Planicie, sector Montepiedad. Museo Histórico Militar, la caminería hacia el cuartel de la montaña. Nuestros números telefónicos, el 0212-858-9191 y 0212-862-3296. Contamos con punto de venta. La Roya 3, te esperamos. Ahora, llegó la hora. Ya abrió sus puertas. El maní es así, con nueva administración. Música en vivo para cantar, bailar y gozar. La mejor barra de Caracas. Estacionamiento privado y seguridad garantizada. El maní es así. Ubícanos en la avenida Francisco Solano, calle El Cristo, Sabana Grande. Manicero, mani, mani. El templo de la salsa. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Las particularidades de nuestra estructura étnica, social, cultural, se trasplantan a la forma de ser una nueva sociedad. Proclamado que el socialismo debía perfeccionarse. ¿Pero es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? No nos hacemos falta, señor. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias. Ni toda la fuerza del pueblo despertará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de la clase. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joder, joder. A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular, a través del son del 23, tu 94.7 FM. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Estatus 94.7 FM al son del 23, como todos los lunes acá en tu grada popular. Recordándole que esta estación está bajo el mando del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, coordinación técnica Fran León, y en la coordinación de producción y contenido el panita José Pérez. Trae los controles como todos los lunes, ayudándonos ahí con la musicalización de esta tu grada popular, el pana Giovanni González, alias El Pulga, y el hermano R.A., que por cierto nos han hecho caso al llamado que hacemos todos los lunes aquí, para que recolectemos las tapas para de refrescos, jugos, todas esas tapitas plásticas para esa asociación o fundación que está recogiendo tapas, se ha llamado Tapas por Vida. Es una asociación o fundación que está recogiendo tapitas para los chamos con cáncer. Así que, ¿qué nos cuesta una vez a la semana, quizás recolectar todo un mes? ¿Y dónde consigue los centros de recolección? Bueno, es fácil. Puedes buscarlos por Facebook con... así como se llaman, Tapas por Vida, o puede entrar a nuestra página aliada rockandfutbol.com. ahí tiene el enlace ahí a mano derecha, esta campaña de solidaridad. Ahí pueden conseguir el enlace que los lleva al grupo de Facebook. No hace falta que estén afiliados a Facebook, ahí les aparece, así no estén afiliados, una lista de centros de recolección a nivel nacional. Y por supuesto nosotros nos unimos a esta campaña para que se les dé a los chicos con cáncer una ayudadita, como dice por ahí como dice una candidata hace poquito en un canal de televisión, ¿no? También recordarles que nos retransmiten, esta grada popular se retransmite en Los Llanos, a través de Los Llanos venezolanos, a través de Radio Comunal 95.9 FM, desde Acarigua, Araure, Estado Portuguesa. Saludando a estos compañeros que nos retransmiten a esta misma hora, de 8 a 10 de la noche. Hoy comenzamos un poquito más tarde porque, bueno, hubo una pequeña cadena informativa muy importante, que el gobierno nacional nos informe a diario lo que sucede, porque nos siguen bloqueando todos los medios de comunicación venezolanos, que lamentablemente juegan a la desinformación. Y también recordarles que nos retransmiten por radio, está Radio NEC, radiolacolina.com, desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. Y los hermanos, saludando a los hermanos de radioorinoco.com, radio-orinoco.com, desde Suecia, para el mundo. Está Radio NEC, retransmite todas las transmisiones de nuestra Al Son del 23. Recordando los puntos de contacto, 0212-830-2819, el teléfono de cabina. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412 736 0577. Por supuesto, casi se me olvida, la producción de este programa está a cargo de la hermana Violeta y Richard Pérez. Y por este lado, Javier Xavier. Hoy vamos a estar anunciándoles, vamos a hablar un poquito más sobre Palestina, la soledad que tenemos con nuestros hermanos palestinos. Dentro de poco sale este barco de las Fuerzas Armadas Nacionales que va a llevar hasta Egipto todo lo recolectado por la Cancillería Nacional, es decir, por todos los venezolanos que hemos colaborado de una u otra manera llevando alimentos no perecederos, ropa, calzado y medicamentos a estos hermanos para que llegue a de una u otra manera en este barco hasta Egipto y de ahí se traslade por tierra hasta Gaza. Tenemos varias noticias, varios pronunciamientos de presidentes nuestros latinoamericanos, por ejemplo el presidente de Ecuador hace poco, el miércoles pasado para ser más exacto, cancela viaje a Israel y tilda de masacre y genocidio ofensiva contra Palestina. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, canceló su visita a Israel prevista para el segundo semestre del año debido a los ataques del gobierno israelí contra el pueblo palestino. Muy bueno que esto se sigan pronunciando nuestros presidentes latinoamericanos. Y otra buena noticia de la misma, desde el mismo Ecuador, es que el canciller Ricardo Patiño, canciller de la República de Ecuador, anunció que su país ha decidido abrir una embajada en Palestina. El anuncio lo realizó a través de su cuenta Twitter, en la que informó que Ecuador ya tiene una delegación diplomática en Ramalá, corazón de Palestina. Dijo en su Twitter: Ecuador ha decidido abrir una embajada en Palestina y ya tenemos una delegación diplomática en Ramalá, corazón de Palestina. Muy importante esto, que se vayan afianzando y reconociendo de una vez por todas este Estado palestino, porque lamentablemente después de 60 y pico de años, cuando se le reconoció a Israel su soberanía como Estado nacional, ha ido violando poco a poco y robándose los territorios palestinos. Algún día la justicia llegará y dará que conocer. Estamos hablando del avión que saldrá dentro de poco, una nota de Telesur que dice lo siguiente: Venezuela lista para enviar el martes, es decir mañana, ayuda humanitaria para el pueblo palestino. Un avión militar venezolano partirá este martes desde Caracas, capital de Venezuela, con 12 toneladas en ayuda humanitaria para el pueblo palestino. La carga está compuesta por medicamentos, alimentos, ropa y calzado. El canciller de Venezuela, Elías Agua, detalló que los permisos de envío fueron acordados con Egipto. El avión militar, abanderado con los países que conforman el ALBA, realizará el primer vuelo el martes para brindarle apoyo a Palestina. Desde el pasado 8 de julio, el pueblo palestino está siendo azotado por una ofensiva israelí que ha dejado más de 2.000 muertos, escuchen bien, 2.000 muertos, y cerca de 10.000 heridos, en su mayoría mujeres y niños. Ante esta situación, Venezuela ha expresado su solidaridad con el pueblo de Gaza de distintas maneras. El diplomático, es decir, Elías Agua, detalló que el envío es posible gracias a la solidaridad del pueblo venezolano, el voluntariado del Partido Socialista Unido de Venezuela y distintas organizaciones. Muy bueno este tipo de noticias. Por supuesto, este es un avión militar que lleva las siglas del ALBA, es decir, de nuestra Alianza Bolivariana de los Pueblos, con, por supuesto, con las banderas de todos los países integrantes y el rostro de ese gigante de América y del mundo llamado Simón Bolívar. También tenemos, entre otras notas, hablando de Palestina, a una señorita, una escritora de la derecha estadounidense llamada Ann Cutter, la cual propone que Estados Unidos ataque a México como en Gaza. ¿Qué les parece? Es decir, despiértate fascismo, que ahí estamos. Ann Cutter, o Cutler, escritora norteamericana, propuso que para resolver el problema migratorio Estados Unidos debería bombardear México, así como Israel lo hace en Palestina. Pura, no tienes un efecto de poseta, dicho. Que la verdad es que esta señora se merece eso y mucho más. Además dijo que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, podría ser presidente de Estados Unidos. ¡Ah, caramba! Otra ollita más, pues. Netanyahu podría resolver nuestros problemas en la frontera de la manera en que resuelve los suyos, comentó la escritora en el programa. Para allá mandamos a esta escritora, Anshul Rukhuter. Más fácil no imposible. ¿Y dónde más lo dijo? En Fox News. ¿Dónde más lo puede decir? Un canal de total derecho. Así que bueno, estadounidense, si quieren resolver sus problemas, es con bomba, como hace la democracia norteamericana. Pero bueno, a nosotros, la verdad que, no sé si me da risa esta noticia, pero la verdad que lleva el fascismo a, como dicen los panas, a tres tablas. Y como decimos en Caracas, ¿no? ¿Sabes que aquí en Caracas llevamos ese algunos tipos de idioma diferente a los demás estados suramericanos? Pero bueno, vamos a dejar eso hasta ahí. Vamos a hacer el primer corte musical de esta grada popular. Recordando los puntos de contacto: 0212-830-2819, el teléfono de cabina. Y la mensajería de texto totalmente gratis. Solo mensajería, por favor. 0412-736-0577. Y recordarles que esta emisora sale vía web a través de nuestra página matriz www.coordinadorasimonbolivar.org. Suéltala, R.A. Para mi Palestina hermosa, un avión en el cielo que atraviesa las nubes con mil bombas que lanzará. Con soldados, fusiles y sangre de civiles quieren masacrar la paz. Una guerra inaudita y cualquier vietnamita y la historia repetirá. Con niños palestinos víctimas de misiles, el dolor de la humanidad. Quieren acabar país. No quieren que veas más a las aves volar. Quieren exterminar la semilla de tu jardín. Quieren acabar el amor y la paz. Pero mientras el vientre exista, dos hermosos carajitos tomados de las manos, Palestina, siempre respirarás libertad, siempre respirarás humanidad. Tengo un hijo que espera, la mujer que me anhela, y si caigo, ¿quién le dará el derecho a sonreír y un techo donde vivir si yo le voy a apartar? Esta guerra que odio, da sangre por petróleo, luchar por dignidad. Que me den los gringos que no sean tan pendejos, que yo le canto a la paz. en que todos los hombres del mundo se unan para lavar tu frente, Palestina. Y te juro que no será para siempre. Cuando todos los hijos del mundo se unan para lavar tu frente, Palestina, Irán, Irán, Palestina, Irán, Irán, Palestina, Irán, Irán. Sí, señores, ahí escuchaban a nuestro hermano, el trovador de Vargas, dedicándole un tema a nuestra Palestina querida, a nuestra Palestina que está sufriendo hoy día, ¿no? Y pues, vamos a recordarles las actividades que tienen los compañeros de la gente de... que se nos perdió, lo teníamos aquí, lo tenemos en el grupo de Facebook. Un cronograma de actividades de la Semana de Caracas en solidaridad con Palestina. Comenzará este martes 12 de agosto con el foro, habrá un foro el martes 12 de agosto en la sala de conferencia de prensa del Teatro Teresa Carreño. A partir de las 5:30 habrá una jornada de solidaridad activa por la paz de Palestina. Esto nos invita la gente del foro itinerante de participación popular. Y el foro se llama Paremos Genocidio contra Gaza, Palestina y su derecho a vivir en paz. Con Raimundo Cachi, abogado y analista del tema del Medio Oriente y colaborador permanente de este frente o de este foro itinerante. Basen Telgeldine, analista internacional y miembro designado de la Embajada de Palestina en Caracas. El miércoles 13 de agosto habrá cuatro actividades, un foro en solidaridad con Palestina. En Corpelec, San Bernardino, a partir de las 9 de la mañana, igualmente con Raimundo Cachi y esta vez con Hindú Anderi, quien es parte motor principal de este foro itinerante, y la parte musical estará con Amaranta Pérez. Así que tenemos más eventos. Habrá un encuentro de mujeres en solidaridad con Palestina ese mismo día, miércoles, llamado Se levanta la voz de la protesta, no más genocidio, a partir de las 11 de la mañana en el Centro de Atención y Formación Integral para la Mujer en San Bernardino, calle Occidente, a 100 metros del Museo Afroamericano, frente al Liceo Arauca. Eso va a ser con Hindú Anderi ese mismo día. Y en el Foro Biblioteca Nacional, en el Salón Hugo Chávez, Avenida Panteón, a partir de las 3 de la tarde, el foro se llama Paren el genocidio en Gaza, Palestina, un pueblo que existe y resiste, con Hindú Anderi. Seguidamente tenemos acá, ese mismo día, en la Patana Cultural, a partir de las 5:30, pero la Patana Cultural de Teresa Carreño, la Jornada de Solidaridad Activa por la Paz de Palestina, el Foro Itinerante de Participación Popular, Aquelarre Revolución, recital poético, tertulia y video, Gaza, una cárcel al cielo abierto, o abierta al cielo, perdón, con los poetas Aracelis García, Jimena Benítez, Rocío Navarro y Lisbelis Bermúdez, donde en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño, a partir de las 5:30, todas esas actividades son el miércoles. El miércoles hay cuatro actividades, nada más y nada menos. Y el día viernes 15, para cerrar la semana, va a haber Cine para Pensar en el Contraín. Eso es dirigido por la camarada Lilian Blaser. La hora a las 6 de la tarde van a pasar tres cineforos, prácticamente un cineforo abierto con tres películas o tres documentales. Uno se llama Fuego sobre el Mar, Mármara, de David Segarra, muy famoso, lo pasaron en Telesur y en TVS, se lo recomendamos. Y tenemos los cortos de Pirareus a Gaza, Evocación, de Lucía Latmanna. Y el siguiente es Palestina, cronología de una herida, de Lilian Blaser. Eso es en Contraín. Para los que no saben quién es Contraín, ahora mismo le colocamos más abajo el enlace de esta gente que hace vida por los dos caminos. Pero pueden buscarlo en la web también. Hagan Contraín, así como suena, C-O-T-R-A-I-N. Bien, les recordamos que este es Grada Popular, estamos recordando lo que sucede en nuestros alrededores, en nuestro mundo, como dice el pana Walter Martínez todos los días, en nuestra contaminada y única nave espacial, con estos locos, que no son tan locos, porque están bombardeando y están haciendo, exterminando al pueblo palestino, con el solo hecho de que ellos abandonen este sector tan importante energéticamente hablando. Porque las costas de Gaza están llenas de gas y petróleo. No es gratis que los israelíes estén lanzando esta aventura. Y la ONU y el Consejo de Seguridad se hagan los ciegos sordimudos, es decir, los Shakira. Es increíble que tengamos que vivir en pleno siglo XXI estas atrocidades. Y por supuesto desde aquí de Grada Popular y de esta radio Al Son del 23... hacemos un voto por la paz y pedimos a que por fin alguien se levante en este mundo para que paren este genocidio que tenemos. De todas maneras, todas esas actividades que ya le nombramos, que están realizando la gente de Foro Intendente de Participación Popular, las pueden ver en nuestro grupo de Facebook, el cual es tan fácil como poner Grada Popular. Bien, continuando aquí con las noticias que nos acontecen, como dicen por ahí, noticias en pleno desarrollo. Tenemos aquí un par de países que ya están llorando porque la decisión que tomó Rusia de bloquear, es decir, pagarle con la misma moneda a los estadounidenses y a la Unión Europea lo que ellos creen que puede ser un bloqueo contra la Federación Rusa. La nota, para que más o menos entendamos, es que Rusia cerrará por un año su mercado a los países que han impuesto sanciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado un decreto para prohibir o restringir la entrada de los productos de los países que se han unido a las sanciones contra Rusia. El decreto sobre la aplicación de determinadas medidas económicas especiales para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia fue firmado este miércoles, es decir, el miércoles pasado, por el mandatario ruso, según informa el sitio web del Kremlin. Está previsto que las medidas recién aprobadas tengan una vigencia de un año. A partir de este miércoles queda prohibida o restringida la entrada al territorio ruso de productos agrícolas, alimentos y materias primas originarias de los países que se han unido a la política de sanciones de Washington y Bruselas. Cuando dice Bruselas, recuerden que Bruselas viene siendo como la capital de la Unión Europea, ¿no? Y ahora, por supuesto, ya empiezan a sufrir y a chillar, porque cuando tú le tocas los bolsillos a los países que te vienen a echar vaina, como una vez lo hizo Venezuela contra Colombia, es decir, contra su narcopresidente, el saliente narcopresidente de Colombia, que hasta el nombre se me olvidó, Uribe Vélez, ¿no? Sí, Uribe Vélez. Aquí ya empezaron a chillar, por ejemplo, Polonia. Polonia pide a Estados Unidos que le compre las manzanas vetadas por Rusia. Ahí está Obama, a comprar manzanas, ¿qué vas a hacer? El embajador polaco en Estados Unidos, Ryszard Sneff, ha pedido a Washington que abra un mercado, que abra su mercado a las manzanas polacas para disminuir el efecto de las sanciones rusas. Ah, ahora son las sanciones rusas, imagínate. El canciller polaco, cada quien ve la noticia de su lado, ¿viste? El canciller polaco formuló la solicitud durante una reunión con el viceministro de Agricultura de Estados Unidos, Michel Skuse. Estamos interesados en una decisión rápida, puesto que la situación es extraordinaria, resaltó el embajador polaco citado por la agencia de noticias. Según el diplomático, el próximo encuentro con funcionarios norteamericanos sobre este asunto tendrá lugar el 18 de agosto. Estamos interesados en una decisión rápida, puesto que la situación es extraordinaria. Estados Unidos no importa verduras y frutas de la Unión Europea, salvo algunas excepciones, por ejemplo, la compra de pimentones y brócoli a Polonia, o manzanas y peras a Italia. Ah, y si Estados Unidos le compra las manzanas a Polonia, le va a dejar de comprar las manzanas a Italia y al otro. Ahí está el detalle, ¿viste? Y otra noticia, otro que está chillando, porque le están pegando los bolsillos, es España. España analiza impacto del veto ruso a productos agroalimentarios. Pierden un mercado de 145 millones de consumidores. Chúpate esa mandarina, diría el fulano este, Oscar Llanes. El gobierno español convocó hoy una reunión con exportadores del sector agroalimentario para analizar las consecuencias del veto de Rusia a estas importaciones en respuesta a las sanciones aplicadas contra el país. Varios productos de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá y Noruega quedaron vetados del mercado ruso por un año, luego de restricciones que los gobiernos de estas naciones aprobaron contra Moscú en el contexto de la crisis ucraniana. Esta nota sí está balanceada, ¿viste? Porque la hace Radio Nacional de Venezuela. Ahí uno ve los puntos, está dando los dos puntos equilibrados, exacto. Está dando los dos puntos de vista. En el caso de la Unión Europea, las personas se estiman en 5.252 millones de euros, de los cuales 338 millones corresponden a España, donde se teme además la afectación en el futuro para algunos productos en un mercado de 145 millones de consumidores. Bien, ahí está, cuando les toca el bolsillo, ahí sí recapacitan y dicen, ¡ay no! Rusia nos está atacando. No querían bloquear los productos rusos y el gas ruso por los supuestos daños o hechos colaterales que están sucediendo en Ucrania. Ahí está. ¿Creen que pueden bloquear un país como China o Rusia? Están bien equivocados. Vamos a un nuevo corte musical con estas interesantes noticias que nos traen. Por ahí tenemos varias notas interesantes que siempre recogemos de aporrea.org, que desde aquí siempre les invitamos a visitar. Por ahí hay un encuentro sobre el internet para el desarrollo y la transformación social, y por ahí habló Conatel el panita William, el espichí, recibe, se me olvidó el nombre, bueno, no importa, lo cierto del caso es que hizo un buen trabajo William Castillo, director general de Conatel hoy día, quien fue presidente de TVS y hace esos TV foros tan importantes que los pasan en el 8 y a veces en el mismo TV. Vamos a un nuevo pausa musical en Grada Popular, volvemos en unos minuticos, no se aparten, recuerda que esta Grada Popular sale todos los lunes, se transmite todos los lunes de 8 a 10 de la noche en esta tu emisora 94.7. Soy hijo de la intifada, camino entre ruinas y humo blanco. El blanco no es la paz, es la quemada que destruye mis sueños y mi piel. Es el estiércol que lanza Israel sobre mi población atribulada. Soy palestino, soy de una estirpe lutada, extraño en mi terruño, señero. Los pibes, afectos del dios dinero, nos asesinan antes de nacer, con todo el odio que lanza Israel, matando mi nación encarcelada. Soy palestino, la resistencia eterna es mi destino. El mundo nos ha lanzado al olvido, la ternura del pueblo es nuestro alivio. Soy palestino, nuestro signo. La sangre de los mártires caídos es una fértil en campos de frío. Vergüenza a las naciones que permiten el genocidio cruel. Los dólares malditos de Israel les compraron su voz y sus razones. Soy palestino, la resistencia eterna es mi destino. El mundo nos ha lanzado al olvido. La ternura del pueblo es nuestro alivio. Soy palestino, luchar hasta vencer es nuestro signo. La sangre de los mártires caídos en su vía fértil en campos de trigo. Soy palestino. Vuelva ya Palestina. Corra Palestina. Habibi Palestina. Sí, señores, y de Alfonso Rivero, el camarada de Alfonso, que varias veces ha estado en esta turada popular, por aquí, por el Sol del 23, 94.7 FM. Este cantautor, cantor de el estado Carabobo, con su canción Soy Palestino. Excelente, excelente escogencia musical que nos hace el hermano Real día de hoy, acompañándonos ahí en la musicalización. Decíamos o les contábamos que le vamos a hablar sobre el primer encuentro sobre Internet para el desarrollo y la transformación social que comenzó este lunes 11 de agosto. El primer encuentro sobre Internet para desarrollo y transformación social, organizado por la Asociación de Usuarios de Internet de Venezuela, comenzó este lunes en Caracas y se extenderá hasta mañana martes 12 de agosto. Durante esta actividad serán abordados temas relacionados con la democratización de Internet y el uso de las redes sociales en la actualidad. Harold de Arcos, miembro del grupo de software libre, destacó que en este encuentro también debatirán sobre los recursos físicos y logísticos de todo lo que implica la red. En este evento se promoverá la discusión sobre temas como la gobernanza de Internet, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, el sector de las telecomunicaciones en Venezuela, los principios de la perspectiva de género en la red, las tecnologías libres, el infogobierno y la alfabetización tecnológica. El ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, será uno de los ponentes junto a otros invitados especiales como el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, el licenciado William Castillo, el vicepresidente de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números para la América Latina y el Caribe, por sus siglas en inglés, ICANN, Rodrigo de la Parra, y el viceministro de Telecomunicaciones, Carlos Figueira. También estará presente Alejandro Acosta, del Registro de Direcciones de Internet para Latinoamérica y el Caribe, Joan Espinosa, del Proyecto Nacional de Hardware Libre, Pingüino BE, y el representante de la red académica Reansium, Gregorio Manzano. Obviamente estarán varios activistas, miembros activistas de software libre de Venezuela, como Nerixa Aguilera, representante del capítulo venezolano de Internet Social, Ricardo Hawkins, y por parte de la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías o de Electrónica y Tecnología de la Información, Cabe Datos, Jesús Díez. La actividad comenzó el día de hoy a las 9 de la mañana y se da hasta las 4 de la tarde en el edificio NEA de la Compañía Nacional Teléfonos Venezuela, es decir, CanTV. Por otra parte, el encuentro sobre, hay otra nota acá, de la misma CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo dijo, que es su presidente, debemos empezar a desarrollar contenidos para ser usuarios activos de las telecomunicaciones. Como gobierno, dijo el señor, el viceministro Carlos Figueira, viceministro de Telecomunicaciones e Información y Servicios Postales, dijo lo siguiente: como gobierno tenemos planes e iniciativas y grupos de discusión, trabajamos a nivel regional en políticas que impactarán en el respaldo de la soberanía de los países y que en el siglo XXI significa saber qué se puede hacer con las tecnologías de información y comunicación. William Castillo, en su parte como director general de CONATEL, fue el primer ponente con el tema Visión del sector de telecomunicaciones, desafío y perspectiva en Venezuela. Explicó que para comprender lo que sucede en esta red, se debe comprender la historia de nuestros países en telecomunicaciones, el balance, los problemas y los desafíos. Afirmó Castillo que nuestro país, luego de ser noveno en el mundo en tener sistema de televisión en el año 1953, se quedó rezagado en la modernización y acceso a los usuarios a los servicios. Detalló que con la llegada de la revolución se han vivido 14 años de transformaciones a través de diversos instrumentos jurídicos que desarrollan conceptos para regular y ordenar el sector de las telecomunicaciones. Dijo a su vez que era necesario crear una nueva institucionalidad, recaudar tributos, estimular el fortalecimiento de una industria nacional, que fue la primera preocupación de Chávez, era dotar de derechos a los que no tenían acceso a las telecomunicaciones. Por eso el esfuerzo titánico del Estado está dirigido a los sectores con menos recursos en lugares remotos, a los campesinos, a las zonas populares, donde se han hecho un gran trabajo para darles acceso a los servicios. Y a su vez dijo que le toca a la sociedad venezolana desarrollar contenidos, por eso el pueblo debe conocer cómo funciona el sector de telecomunicaciones para convertirse en un usuario activo. Bueno, importante, es debatible, todavía hay muchos camaradas que no conocen, ni siquiera saben prender un computador, y es por eso que le hacemos el llamado que se acerquen, ¿por qué no?, a cada infocentro, y por supuesto al nuestro. Vamos a alabar nuestro propio infocentro, ¿no? Ismael Ramos, ¿qué se llama? Que tiene más de 60 computadoras totalmente gratis y por supuesto con software libre. Pueden acercarse aquí al sector de La Cañada, a escasa 200 metros de la estación Agua Salud, el metro Agua Salud. Esto está abierto en horarios de oficina, de 8:30 de la mañana hasta 3 de la tarde. Así que acérquense, que totalmente gratis, nadie le va a cobrar, e infórmense por supuesto de esta alfabetización tecnológica que deben dar todos los infocentros para que todos los camaradas conozcan esta herramienta que nos tiene a muchos, a algunos distraídos, a otros faranduleando, jugando Candy, ¿cómo se llama? Candy Crush, o que creo que ya pasó de moda en el Facebook. Y a otros, por supuesto, informándose como lo estamos nosotros por aquí. Y les invitamos a que nos busquen por Twitter, que es @gradapopular. Igual que la emisora tiene un Twitter que es @gradapopular. Vamos a un nuevo corte musical. Esta vez un corte de la estación. Ya tenemos preparado ahí varias para que se enteren quiénes patrocinan esta emisora. Y por supuesto hay una cuña interesante acerca

un reverso. Despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mueren y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. El cassette de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Y en la academia militar enseñan medicina. Y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Ajá, de vuelta en esta tu grada popular como todos los lunes, luego de hacer la pausa necesaria. Esta es tu primera hora, ahora entrando en nuestra segunda hora. Recordamos los puntos de contacto desde la cabina 0212-830-2819 y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Escuchaba un excelente tema de la gente de Calle 13, con la colaboración de Pablo Milanés, ¿no? Es Pablo Milanés el que... Ah, Silvio Rodríguez, que, bueno, siempre los confundo. Silvio Rodríguez, este cantautor cubano, el cual hace este dúo excelente, o esa participación excelente, con la gente de Calle 13. Que para algunos es una agrupación polémica, pero sí, tiene temas sociales que apuntan a varias cuestiones que a diario nos mortifican. De hecho, el mismo Calle 13 tiene un excelente video sobre lo que sucede en Palestina. Es muy bueno un video que tienen por ahí. Aquí hemos colocado varias veces ese tema musical. Y estamos revisando el Ciudad Caracas el día de hoy, lunes 11 de agosto, y nos conseguimos con una invitación que nos hacen a un foro internacional que se va a realizar en el Teatro Principal de Caracas, otro espacio recuperado por este régimen comunista y come niño, esta revolución bolivariana, que nos invita a partir de las 9:30 de la mañana, para los que estén de vacaciones o no estén empleados o no estén ocupados. Pueden llegarse a las 9:30 de la mañana al Teatro Principal de Caracas, porque habrán varios invitados nacionales e internacionales para el Foro Internacional Imperialismo Financiero Fondos Buitre. Para que ustedes vean y escuchen, camaradas que nos escuchan en otras partes del mundo, a través de la página web de la coordinadora, en vivo y directo de aquí a Marte, de Marte al mundo, coordinadora.simonbolivar.org, es el streaming de esta estación. Y saludando por supuesto a la gente de RadioLaColina.com, esta radionet que nos retransmite todos los domingos desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. A los panes Radio Comunal 95.9 FM todos los miércoles desde Acarigua, Estado Portuguesa. Y obviamente a RadioOrinoco.com, Radio-Orinoco.com, esta radionet desde Suecia para el mundo, la cual nos retransmite todos los programas, toda la programación de al son del 23. Nos conseguimos también por aquí, por la porrea, una nota de Russia Today, la señora Hillary Clinton diciendo que financiamos mal a rebeldes sirios y surgió Estado Islámico. ¡Oh! Y la foto que colocaron, mira, le queda como anillo al dedo. Washington hubiera financiado y armado antes y mejor a los insurgentes sirios cuando empezaron las protestas contra Al-Assad. El Estado Islámico no estaría avanzando en Oriente Medio, opina la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Y yo agregaría, futura candidata a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice la señora Clinton, agregó, que el fracaso a la hora de ayudar a construir una fuerza de combate creíble con los autores de las protestas contra el presidente sirio Bashar al-Assad dejó un gran vacío que los yihadistas ahora han llenado, afirmó Hillary Clinton, el secretario de Estado de Estados Unidos, durante la primera administración del presidente Obama en una entrevista concedida a la revista The Atlantic. Las declaraciones de la política estadounidense coincide con los escritos en su reciente libro de memorias que cubren los años en los que estuvo al frente del Departamento de Estado, época en la cual fue considerada como una de las principales partidarios en la administración de Obama de prestar más ayuda a la rebelión siria. Así pues, los actuales simpatizantes de Clinton argumentan que su postura de financiar y promover proveer de armas a los insurgentes sirios ha sido reivindicada por los recientes acontecimientos, dice el artículo que antes mencionado. Este tipo de conflictos son los hombres duros y armados los que tienen más posibilidad de convertirse en los principales actores de su transición y no aquellos que solo hablan desde el exterior. Bueno, yo para agregarle a esta nota de la señora Clinton y para responderle por parte de este pueblo árabe, hermano sirio, igual que Palestina, igual que los hermanos egipcios, Bashar al-Assad es un presidente legítimo, es un presidente reelegido por más de 80% de los votos, así que chúpate esa mandarina, Hillary, y no sea tan descarada diciendo que estás financiando unos terroristas para tumbar un gobierno legítimo, así como lo hacen en Venezuela. A la calladita financia todas las protestas que se hacen en Venezuela, algunas sí, algunos muchachos salen a cerrar una calle, o como ya en Argentina hacen un quilombo ahí y trancan las avenidas, las autopistas, lo hacen espontáneamente, pero otros muchachos, otros niños, adolescentes, los hacen porque les pagan, le dan a diario un porcentaje de esa macada que viene dentro de una bolsita o de una maleta diplomática que nadie puede tocar en los aeropuertos y que traen miles de dólares a todos nuestros países, a las embajadas, para financiar esos motines, esas protestas, que no se puede negar que algunas son espontáneas, pero la mayoría son financiadas. Así que quítense la máscara, estadounidenses, gringos imperiales, halcones del imperio. Igual todo el pueblo venezolano está preparado y consciente, muy importante, que todos estos tipos de situaciones no son gratis. Hay siempre algo detrás de todo ello. Y si no, pregúntele a todos los pueblos del mundo que han combatido con todo este tipo de situaciones. En más notas de que me sorprendió bastante, otra nota que recogimos aquí de Aporrea y que también la levanta Prensa Latina y el Canal 8, el experto en hidrocarburos, el señor Paravicini, nos alerta que el contrabando de hidrocarburo venezolano ya está llegando a Puerto Rico. ¿Qué tal? Imagínense ustedes, no nos basta con el contrabando que lamentablemente se nos va por la frontera de nuestro hermano país Colombia. Por aquí está una nota importante sobre ello y vamos a hablar de ello también, porque vamos a ligar las dos notas, tienen mucha importancia. un cierre parcial de la frontera con Colombia desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Está proponiendo, va a hacer el ejército venezolano, y nos lo explica el general Padrino López, todo esto para combatir el contrabando de extracción. Pero esta nota con Puerto Rico es más fuerte, ¿no? Usted se imaginará, y entonces, ¿quiénes despachan esos barcos llenos de petróleo o de gasolina en nuestros puertos venezolanos, en estas refinerías, y cómo llega esos barcos allá a Puerto Rico? ¿Sabe cuánto debe durar un barco para llegar a Puerto Rico? Más de 6 horas. ¿Y cómo se llena un barco así? Bueno, la nota dice lo siguiente: Venezuela es uno de los países con el consumo de gasolina per cápita más grande del mundo, pero una parte corresponde al crudo de contrabando, y eso afecta tales cifras, afirmó el profesor universitario David Paravicini. Aunque estos volúmenes no se utilizan en Venezuela, figuran de estos cálculos y los alteran, enfatizó el experto en tema petrolero. De Colombia vienen y se llevan el crudo para venderlo allá a varias veces sus precios aquí, aunque en realidad hay mecanismos mucho más sofisticados para el contrabando, dijo el profesor universitario David Paravicini. Además, no todo hidrocarburo termina en territorio colombiano, también lo trasladan ilegalmente a Puerto Rico o Islas Vírgenes. Imagínese usted, a Puerto Rico y a Islas Vírgenes. ¿Cómo la falta de control contribuye a este tráfico? Las nuevas medidas implementadas por el Ejecutivo Nacional se dirigen en esta dirección, destacó Paravicini. Desde hoy, el paso a la frontera entre Venezuela y Colombia tendrá restricciones en la hora de la noche, una de las iniciativas conjuntas para enfrentar el traslado ilegal de mercancía. También se podrán en marcha prohibiciones de tránsito de carga en todos los municipios fronterizos, explicó el jefe del Comando Operacional de la Fuerza Armada Nacional, Vladimir Padrino López. A inicio de este mes, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos sostuvieron un encuentro en Cartagena, Indias, en el cual aprobaron medidas dirigidas a combatir el contrabando e impulsar el intercambio económico entre ambos países. Combustibles y productos alimentarios figuran entre las mercancías más interceptadas como parte del tráfico ilegal de las zonas limítrofes, por lo cual los gobiernos de Bogotá y Caracas concentran esfuerzos para erradicarlo. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo pasan hasta barcos y cómo llegan barcos hasta Puerto Rico e Islas Vírgenes? Tan, tan, tan, tan. Increíble, ¿no? Bueno, y en Colombia pasarán porque, bueno, aparte de lo amplio de nuestras fronteras, también se prestan lamentablemente varios guardias nacionales y ejército venezolano para esta marramucia de estar saqueando el país con este contrabando. Si no fuera poco que ahora mismo tenemos el intratable e intocable tema de los costos de la gasolina. Cuando en Venezuela se habla del alza del precio del combustible, todo el mundo pega un grito al cielo. Ningún gobierno en esta, lo que va siglo XX y XXI, se ha atrevido a aumentar el costo de los combustibles. Pero hay que concienciar a todos los compañeros, y el debate se abrió ya eso lo vimos el lunes pasado, el debate se abrió ya, por lo menos en el Congreso del PSUV, por supuesto con el presidente de Petróleo de Venezuela y viceministro para la economía, quien habla de que en Venezuela se nos van el subsidio de la gasolina más de 15 mil millones de dólares. No son cuatro lochas, no son cuatro moneditas, estamos hablando de un pocotón de dinero. Pero bien, vamos a recordarles también, como Grada Popular es sinónimo de fútbol, vamos a recordarles que este miércoles se va a jugar el segundo de la final de la Copa Libertadores de América, el torneo más importante de clubes en nuestro continente americano. Ya sabemos que el pasado miércoles Nacional de Paraguay empató en casa con San Lorenzo de Almagro, es decir, de Argentina. Y este miércoles se jugará a eso de las 7:30 de la noche hora venezolana,

o desde su teclado, escuchando por coordinadora simonbolivar.org la transmisión de esta tu emisora al son del 23. Bien, Grado Popular, estamos viendo acá varias notas sobre lo que está ocurriendo en Sidor, varias denuncias de los trabajadores. Hablan que la Guardia Nacional reprime a trabajadores de Sidor y vandaliza sus carros. Consecuencia, un trabajador hospitalizado. Esta nota la trae Prensa de Marea Socialista, que son parte de aporrea.org. Acá nos muestran a este trabajador, varios trabajadores agredidos, con todas y con fotos, pues, para que no digan que están inventando. Dice la nota, en horas de esta mañana, trabajadores de Sidor realizaron una asamblea en el portón 3 de la empresa, con el fin de hacer frente a las amenazas de un posible toma violenta de la empresa y compartir opiniones sobre las negociaciones sobre el contrato colectivo vencido y los rumores de una privatización parcial de la empresa para colocarlas en manos de un consorcio chino. Al finalizar la misma, es decir, la asamblea, la Guardia Nacional, que había instalado 8 tanquetas en el elevado de Corbonorca, comenzó a reprimir de forma violenta a los trabajadores. La Guardia Nacional luego comenzó a ingresar a las instalaciones de la empresa, rompiendo las ventanas y los cauchos de los carros de los trabajadores que se encontraban en el estacionamiento. Hasta ahora se conoce de 2 trabajadores heridos, uno de ellos es del sector Palanquilla y su nombre es William Castillo. Está internado en la clínica Unare y los trabajadores, como respuesta a esta represión, han instalado en los lados de la avenida Mapanare. Al mismo tiempo, iniciada la represión, una parte de los trabajadores se trasladaron al portón 1 de la empresa a desalojar a los guardias nacionales, que ilegalmente cerraron este acceso, mientras otro sector se dirigió al edificio administrativo, del cual permanece en este momento tomado por los trabajadores en defensa de su integridad. El otro trabajador es Johan Pérez, quien recibió una ráfaga de perdigones en el pecho y la mandíbula, por lo cual fue trasladado a un centro asistencial. A tempranas horas de la tarde, decenas de efectivos de la Guardia Nacional se apersonaron a la clínica Unare, donde está hospitalizado el señor Pérez, y según denuncia, algunos trabajadores de la Guardia Nacional estaría tratando de tomar posesión de alguna evidencia que les incrimine en el hecho, o estarían esperando que el trabajador salga para llevárselo detenido. Acá en la nota nos dice que estas fotos fueron tomadas en el lugar de los hechos por los trabajadores que están siendo reprimidos y enviadas a la redacción de aporrea.org. Sí, la nota la pueden ver en Aporrea. Vamos a subirla, a tratarla de subirla a nuestro grupo de Facebook para que puedan ver lo que está aconteciendo con sus propios ojos, lo que está aconteciendo en Sidor. Claro, hay otra postura que tiene inclusive el gobierno nacional acerca de las mafias sindicalistas. Hay que ver la noticia de 2 puntos de vista, ¿no? En Sidor y en casi todas las empresas básicas del Estado venezolano, donde se trabaja el hierro, la bauxita y todos esos minerales, inclusive hasta el oro, tenemos Minervén, ¿no?, que es el que trabaja el oro, no producen lo que deberían producir. Entonces, un Estado socialista que tiene esa empresa bajo su mando desde hace un pocotón de años, uno se pregunta si Movilnet, si CanTV, si Banco de Venezuela, que fueron empresas escasamente recuperadas por el Estado venezolano y compradas y pagadas a su dueño, que obviamente en la década de 90 fueron vendidas a precio de gallina flaca por los gobiernos vendepatria y arrastrados que teníamos en Venezuela. Estamos hablando del señor Carlos Andrés Pérez y el señor Rafael Caldera, que el señor lo tenga en su santo sepulcro. con su plan Venezuela y demás planes, fueron a vender a pedacitos a nuestra nación, es decir, a todas las empresas que tenía este Estado venezolano, y afortunadamente este gobierno revolucionario la ha recuperado para que toda esa cantidad de divisas que se iban para el exterior y no invertían. Por ejemplo, un ejemplo es la Electricidad de Caracas. Es una empresa que siempre dio recursos. Y todos los dólares, ¿para dónde se iban? Para los Estados Unidos. Y Cantevén y se diga, porque era la misma empresa propietaria de Electricidad de Caracas. Ahora mismo no me acuerdo ni el nombre de esa empresa, pero bastante dinero que se llevaron de Venezuela. Y ahora esos recursos se invierten en el pueblo venezolano. Pues. Esos dólares que se iban, ahora se quedan en nuestra nación. Ejemplo de ello también es el Banco de Venezuela, que alguna vez fue público, pero en sus principios. El Banco de Venezuela tiene como 110 años, algo así. Últimamente, los últimos 30, 40 años, siempre fue privado. Y Venezuela, ahora, ellos dicen que es el primer banco nacional. Algunos hablan bien de ese banco, otros no, pero igual que el Estado venezolano, algunos hablarán lo mismo que estamos con el proceso revolucionario, algunos hablarán bien de el presidente Maduro, otros hablarán mal. Pero tenemos que recordar lo que nos pidió el comandante en jefe, Hugo Chávez Frías, ese líder que nos despertó y nos dio la oportunidad de expresarnos a través de estos micrófonos, a través de periódicos que tienen algunas comunas, algunos consejos comunales, algunas parroquias. Ese primer comunicador nos enseñó a que debemos ser autocríticos. ¿Y por qué sucede lo que sucede en Guyana? Bueno, fácil, aquí hay otra denuncia en una rueda de prensa que hizo la corriente revolucionaria Marea Socialista el pasado 8 de agosto en el Parque Central de Caracas. Se caracterizó, entre otras cosas, por las denuncias hechas por los trabajadores del Estado Carabobo y Bolívar. Por ejemplo, eso se debe a las empresas públicas, ¿no? Aquí se dice Jean Acosta, secretario de Seguridad Social de SUTIS. SUTIS es el Sindicato Único de Trabajadores. Bien largo el nombre, ¿no? Pero bueno, vamos a leerle la nota una vez para que no nos quedemos al aire, ¿no? La última rueda de prensa de la corriente revolucionaria Marea Socialista, que se recibió este viernes 8 de agosto en el Parque Central de Caracas, se caracterizó, entre otras cosas, por las denuncias hechas por los trabajadores del Estado Carabobo y Bolívar. Del Estado Bolívar, específicamente de Puerto Ordaz, de la planta Decidor, de la cual estábamos hablando, que sucedió, estos hechos que sucedieron con los guardias nacionales. Jean Acosta, secretario de Seguridad Social del sindicato SUTIS, a la salida de la rueda de prensa, compartió con Marea Socialista Prensa, es decir, IAPORREA, los últimos eventos que se han venido ocurriendo en la zona del Hierro, donde a 2.800 trabajadores que salieron de vacaciones con sus familias no se les ha pagado sus vacaciones. Y como indicó Acosta, estos pagos son uso y costumbre y tradicionalmente son pagados para el disfrute de los sidoristas y sus familiares, pero no se le han sido cancelados. No queremos pensar que sea una arremetida para doblegar la lucha de los trabajadores que en su contratación colectiva y la recuperación de la planta. Agregó Jean Acosta una denuncia que un exceso cometido por un funcionario de la Guardia Nacional, donde un guardia de manera responsable, hay que decirlo, amenazó de manera ilegal apuntando con un arma de fuego que como lo iba a accionar hasta que los momentos. Esta es una denuncia fuerte. Él dice que un guardia nacional lo apuntó con su arma de fuego haciendo que la iba a detonar y él hace un llamado a la Guardia Nacional para que sus efectivos recuerden que somos hermanos, que somos trabajadores, que somos pueblo y que simplemente y llanamente estamos reclamando que no se nos pague nuestro salario. Bien, bochinche y más bochinche en estas empresas, lamentablemente en estas empresas básicas del Estado venezolano allá en Guyana. Ojalá que esto llegue a un final término y que lo, las denuncias que hacía hasta el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hace escasa dos o tres semanas, explicando que lamentablemente las empresas básicas de Guyana estaban secuestradas por mafias de sindicalistas. ¿Será eso verdad o no? Dejémoslo a que cada quien se saque su propia conclusión y, por supuesto, llegue todos estos problemas a un final feliz, donde la empresa por fin le dé los recursos que le debe al Estado y se ponga a producir y a trabajar de una vez por todas. Vamos a una nueva pauta musical en Tu Grada Popular y no se separen porque vamos a hablarle un poquito sobre lo que acontece en la Guajira Colombo venezolana. Para todos los niños pobres de nuestra América, inspiración de lucha por la libertad. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! De 15 y 16 años de verde olivo y fusil, cruzando la selva hostil, vadeando profundos caños y evadiendo los engaños, avanza el niño guerrero, nacido del desespero, de la terrible orfandad, la injusticia y la crueldad de un estado tracalero. Ay, la injusticia y la crueldad de un estado tracalero. Cansó de ser gamín, de vivir bajo en los puentes, alcantarillas pestilentes, de cloacas llenas de orín, de sufrimiento sin fin, desplazado de masacres, de la escuela y de los parques, se fue atrás de aquella estrella, la que esperanza destella, con justicieros ataques, ay, la que esperanza destella, con justicieros ataques. Gobierno de la oligarquía, deja ya la hipocresía. Gobierno de la oligarquía, deja ya la hipocresía. Del gobierno y de sus bafles, los niños para esos cafres son objetos y sin valía, lo cual provoca ardentía cuando el pueblo se subleva, es la ira que se eleva contra el tirano que oprime y le da a nadie exime debatirse en la pelea. Ay, y le da a nadie exime debatirse en la pelea. La edad de Pedro Pascasio cuando capturó a Barreiro era menor que la de Neiro, guerrero del negro Acacio, e igualita a la de Ignacio. Estos niños de la guerra, ay, no serían en la tierra si la justicia reinara y nuestra infancia gozara de derechos sin barreras. Ay, y nuestra infancia gozara de derechos sin barreras. Gobierno de la oligarquía, deja ya la hipocresía. Gobierno de la oligarquía, deja ya la hipocresía. Sí, señores, como si fuera poco, bueno, ahí estamos, como dijeron por ahí, estamos conectados ahí con la gente que nos está haciendo la musicalización. Hablamos de Colombia y la Guajira que no solo de Colombia, la Guajira también es, pertenece a nuestra Venezuela. Es una región donde nuestros indígenas están pasando, sobre todo los del lado colombiano, están pasando mucho trabajo porque hay una sequía tremenda. Todo esto, bueno, debido a, obviamente, a la inclemencia del clima, esta locura que tenemos como clima ahora, que de repente está haciendo un sol esplendoroso y a las 2 horas empieza a llover. Un día de esto vamos a salir aquí en Caracas y vamos a encontrar que tenemos la entrada de la casa tapiada de nieve. ¿Te imaginas? Irónico, ¿no? Como irónico también es, y lamentable, bueno, el fallecimiento del actor Robin Williams el día de hoy. Tremendo actor, recordado por un sinfín de películas que lo llevaron, lo tendremos en el recuerdo muchos de los que fueron seguidores de sus películas. La nota acá de RT, es decir, Russia Today, en su versión español, dice: este lunes 11 de agosto falleció en California el actor Robin Williams. La policía sospecha que el actor se suicidó y que su muerte se produjo por asfixia, aunque advierte que deberán llevar a cabo, obviamente, una investigación exhaustiva antes de determinar la causa del fallecimiento. La agente publicitaria del actor Mara Bushbaum señaló que Williams últimamente estuvo luchando contra una severa depresión. El reconocido artista de 63 años actuó en películas como Jumanji, La Sociedad de los Poetas Muertos o El Hombre Bicentenario. A lo largo de su carrera fue galardonado con un Oscar por su actuación en el inolvidable Bill Hunting, recibiendo además 5 Globos de Oro. Entre una de las fotos que colocan acá y algún tema que él tocó en algún lugar, dice: la gente dice que la sátira ha muerto, pero está viva y vive en la Casa Blanca. ¿Qué tal? Eso no quiere decir que Robin Williams era progresista y mucho menos comunista. Simplemente que con su humor y su sinceridad ante las pantallas le hacía recordar al pueblo estadounidense y al mundo entero que desde allí se manejan los hilos de prácticamente el mundo entero. Acá también traemos una invitación que nos hace llegar a la gente de Canciones con Alma. ¿Qué es Canciones con Alma? Bueno, Canciones con Alma es un nuevo programa que se va a estrenar, una producción nacional independiente que se va a estrenar en el Canal 2, en la televisora venezolana social, y se va a estrenar este sábado, todos los sábados, disculpen, este sábado a las 7 de la noche, pero se va a dar todos los sábados, si la programación lo deja. Canciones con Alma va a tratar, es un programa de la gente del Frente de Bandas Rebeldes, donde hacen vida más de 300 agrupaciones musicales, entre ellas en el Nuevo Nuevo Circo y un sinfín de estados o municipios de nuestra nación. Nos están invitando al estreno de un musical cabaret llamado Ninfas a partir de este 6 de agosto. Eso fue ya, me imagino que estará en una programación amplia en lo que se llama La Cota 880, nuevo local que tenemos ahí en el Hotel Alba Caracas, en el Penthouse, piso 15 si más no me equivoco. Esta es un musical cabaret de Sebastián Irigo, la dirección va a estar Jericó Montilla y en la producción Noelia de Paoli. Así que los invitamos a todos y a todas a asistir a las salas de teatro y por supuesto a esta obra musical cabaret. Se ve muy interesante, son 3 chicas bien atractivas, entre ellas está la vocalista de la agrupación Poesía Canela y Miel, una agrupación que se las trae, que por cierto compartió con nosotros el 12 de octubre pasado aquí en el Boulevard Ezequiel Zamora, en un evento que hicimos por la resistencia indígena. Muy importante que estas agrupaciones se den a conocer aquí a la parroquia y a todo el pueblo venezolano. Y por supuesto, como siempre, sin cobrar un medio. Interesante que le colaboremos a ellos con todo lo que tiene que ver con sus, obviamente con su comida, con el agua, con el transporte, si se puede, y que se haga todo lo posible para que ellos se mantengan cómodos y que el sonido esté perfecto. También nos hacen la invitación para el día de mañana a Chocolates con Cariño. Para los que no saben dónde queda Chocolates con Cariño, este es un local que está justo al frente de Fogade, ahí en la Plaza del Venezolano, muy cerca de la Santa Capilla, y pueden llegarse ahí. Para los que conocen este local, pueden conseguir un buen vino y por supuesto este tipo de agrupaciones como Más Megahertz, en un evento llamado Sin Distortion. Es decir, prácticamente acústico va a estar esta agrupación excelente, liderizada por el panita, ahora mismo no recuerdo su nombre, ay, qué memoria la mía. Chocolates con Cariño, mañana a las 6, eso queda, y como ya le recordamos, en la Plaza del Venezolano, diagonal ahí a Fogade, cerca de la Casa del Libertador Simón Bolívar. Les hablamos de Colombia, de, por supuesto, los habitantes de La Guajira, estos aborígenes, nuestros colombos venezolanos. Colombia amanece en paro cívico indefinido, según los habitantes de La Guajira. Exigen la presencia del presidente de Colombia, el señor Santos, con una protesta indefinida que arrancó a la medianoche de ayer domingo. Pobladores del departamento de La Guajira exigen la presencia del presidente Santos para buscar soluciones de fondo por la escasez de alimentos y de agua potable. Felipe Rodríguez, presidente del Comité Cívico de Dignidad por La Guajira, le advirtió al gobierno nacional que a partir de las 0 horas de este lunes, ganaderos, campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores del Cerrejón, maestros, amas de casa, afrodescendientes, protestarán indefinidamente por las precarias condiciones de vida que afrontan. La falta de agua en el Caribe colombiano, que perjudica en su mayoría a las comunidades de la Alta Guajira, en especial a los indígenas guayús, fue el detonante de esta decisión. Sin embargo, a esta se suman otras razones que generan molestias e inconformidades a los lugareños. La reorientación de la actividad productiva del departamento hacia la minería, junto con la desaparición de la agricultura, el limitado acceso a servicios como agua, luz y gas, y el impacto ambiental que genera la extracción de minerales, rebosaron la copa de la comunidad. Si es que la ausencia del Estado colombiano en esta región es histórica, en la segunda década del siglo XXI, la cobertura de agua potable en esta zona del país es de apenas un 70%, mientras que en Alcantarillados llega a los 38%, es decir, que un 62% de los guajiros hace sus necesidades al aire libre o en letrinas. Esto es una cosa que es vergonzosa en una región con tantos recursos, afincó o reafirmó el compañero Rodríguez. ¿Qué tal? Viviendo la miseria en pleno siglo XXI, y cuando ellos mismos dicen que se explota la minería y se ha abandonado lamentablemente la agricultura. Pero sin agua potable, ¿cómo van a sembrar? Eso es una bomba de tiempo que tienen los camaradas guajiros allí en esta zona, y por supuesto pueden afectar el lado venezolano de la Guajira. De la visita de Nicolás Maduro los pasados días a Santa Marta, de la Casa del Libertador, donde falleció, en una reunión binacional hablaron de ese tema. Inclusive el presidente de la República, Nicolás Maduro, comentó sobre ello. Bien, para finalizar esta grada popular, tenemos también otras notas sobre nuestras fronteras, sobre todo lo que tiene que ver sobre la soberanía nacional. Aquí nos hace una advertencia el almirante retirado Elías Daniels, el cual dice: Venezuela debe discutir sobre la reclamación del Esequibo. El exdirector de la Unidad Especial de Guyana en la Cancillería venezolana cree que el gobierno bolivariano cometió un error al politizar el diferendo territorial, que requiere una política de Estado consensuada. Entonces le preguntan aquí en Aporrea: ¿cuál es el estatus de la reclamación del Esequibo? La respuesta del señor Daniels fue la siguiente: la reclamación está vigente porque el Acuerdo de Ginebra está obviamente vigente. El problema es que el manejo interno en los últimos años ha sido de enfrentamiento. El tema se ha convertido en parte de la polémica política. Esto ha sido un error porque la reclamación es un asunto nacional que interesa a todos los venezolanos y todos deben recibir información apropiada. Le vuelven a preguntar qué ha hecho Venezuela en los últimos años. Él contesta: ha usado el método de los buenos oficios, que consiste en que el secretario general de la ONU nombra un representante y cada país designa un facilitador. El de Venezuela es Roy Charlton para tratar el tema, pero esos facilitadores tienen que reunirse. Habría que buscar en la historia cuándo fue la última vez que se reunieron. Bueno, es una entrevista, por lo que vemos, súper crítica hacia el Estado venezolano, afincándose en el error que comete supuestamente al politizar este asunto. Como ya sabrán, Venezuela viene discutiendo con Guyana el territorio en reclamación, que nosotros llamamos Esequibo, y que es parte también de esa Guyana inglesa, si no me equivoco. Ahí está una Guyana inglesa y una Guyana francesa. Es un tema bien polémico y escamoso, al cual obviamente hay que tratarlo, como dice el señor Daniels, con mucho respeto y con mucha consideración, y que obviamente no debe caer en dimes y diretes con ningún venezolano. Todos tenemos que ir, yo estoy de acuerdo que debemos ir todos a un solo punto de vista, o como diría, a una sola política de Estado. Igual tenemos aquí también en la actualidad de lo que viene siendo la Porrea, ¿no? Por supuesto, invitarles a que vean las últimas publicaciones que hemos hecho en la coordinadora simonbolivar.org, que es la página matriz de este colectivo que hace vida en la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, ubicada aquí en la calle principal la avenida principal de La Cañada, entre los bloques 18 y 19, y los cuales les invitamos a visitar, por supuesto, la Librería del Sur que tenemos aquí. Tenemos también el Infocentro, que tiene más de 60 máquinas totalmente gratis en este gobierno revolucionario mesmo en este comunismo. Y por supuesto, ponerse las pilas con eso de la alfabetización tecnológica. Igual recordarles que nuestro blog, nuestro sitio web de este programa, donde colgamos todos nuestros audios y compartimos con todos los compañeros que nos retransmiten los miércoles en la 95.9 FM Radio Comunal desde Acarigua, Estado Portuguesa. También agradecerles a RadioLaColina.com, esta radio net desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. Todos los domingos nos retransmiten. Y obviamente a la gente de Radio radio-orinoco.com. Es así, radio-orinoco.com, desde Suecia para el mundo. Agradecerle a, en la dirección de esta estación, al licenciado Juan Contreras, la coordinación general Guadalupe Rodríguez, coordinación técnica Fran León, y en la coordinación de producir contenido José Pérez. Estuvo detrás de los controles, ayudándonos ahí con la musicalización, Giovanni González, alias El Purga, y el hermano R.A., con, nos ayudó con la musicalización. Los invitamos a que no se aparten de su radio transmisor, porque por ahí viene el panita Daniel Blanco con las inolvidables de siempre. Recuerden que Cristo les ama y Chávez también. Habitantes de nuevo.